Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Muy buenos días. Bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos al vivo desde California, desde la KBPF 89.FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y puede seguirnos por Facebook. Saludamos a nuestros seguidores de Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini. Amigos, el tema de hoy es violencia intrafamiliar, riesgos, recomendaciones, recursos. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Mahatma Gandhi: la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Soy la doctora Marisol, psicóloga en vida, dándoles a llamar con comentarios, consejos y consultas al 455-0102, código de área 415. Habíamos planificado este tema con anticipación, ya que octubre es el mes nacional de despertar conciencia sobre los asuntos relacionados a la violencia doméstica, a la violencia familiar. También estamos muy conscientes y tenemos muy presente el que en esta semana, en estos días tan intensos que tenemos en nuestra zona, que tenemos tantos hermanos, hermanas y vecinos impactados directamente por los incendios en el área de Sonoma y Napa. Saber que los tenemos en nuestros corazones, sabemos que el tema de hoy también puede relacionarlos con ellos, ya que son otras situaciones que sacuden, que espantan, que marcan, y que es muy importante conocer dónde encontrar guía, orientación, apoyo, solidaridad, porque ciertamente son cosas que se recuerdan por mucho tiempo, así que es importante cuando está pasando ahorita tratar de hacer lo posible para parar lo que se pueda parar y empezar a sanar, conectándonos con los buenos, como nuestras consultoras de hoy que nos van a ayudar a conectarnos con quién nos puede seguirse cursos cuando estamos en medio del incendio de la violencia intrafamiliar. La violencia doméstica, también llamada como violencia intrafamiliar, incluye maltrato físico, sexual, verbal, emocional, económico, espiritual, de todo ámbito. Esta afecta a todo grupo social, a todo miembro de la familia. ¿Sabía usted que los niños que son víctimas de la violencia doméstica, aun cuando no se les abuse directamente o cuando parezca que son muy pequeños para darse cuenta? Estos niños que han sido testigos corren riesgos altos de cometer o de recibir abusos según crecen. La violencia consiste de actitudes y conductas aprendidas. No se nace siendo violento. Tristemente, la violencia reina en muchos de nuestros hogares y a menos que interrumpamos el ciclo, estos pensamientos y comportamientos serán pasados de generación en generación, pues son perpetuados por medio de la observación, la imitación, la socialización. Así que nos corresponde demostrar que podemos convivir y resolver conflictos con conciencia e inteligencia y sin violencia. Hay esperanza, hay ayuda ante estas situaciones traumáticas como todas las demás, el incendio y todos los manotazos que les da la vida a nuestra gente, hay ayuda y hay esperanza. En este caso, podemos modificar la crianza de nuestros hijos desde pequeños, cambiando nuestras maneras de relacionarnos a unas que reflejen que nadie vale más que nadie, que hombres y mujeres podemos compartir el poder justa y sanamente. Podemos poner un alto a las influencias machistas que fomentan el maltrato de nuestras niñas y mujeres a manos de nuestros niños y hombres. La violencia intrafamiliar es perjudicial y peligrosa para padres y pequeños, pero puede evitarse, pararse y sanarse. Hablaremos sobre los indicadores, hablaremos sobre las consecuencias, más que nada hablaremos también de la prevención y de la intervención, y de los recursos para procurar ayuda y guía, sea práctica, psicológica, legal, lo que haga falta. Antonio Fraguas dijo que la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Así que hoy, Aunque este tema trae recuerdos o emociones fuertes, tengamos fe en nuestras ideas, compartámoslas llamando anónimamente si lo prefiera. Estamos aquí para servirle en vivo hoy, miércoles a las 11 de la mañana en California, en el 415-455-0102. Estoy muy bien acompañada hoy como panelistas, consultoras, expertas sobre este tema. Tenemos el gran gusto de por primera vez darle la bienvenida a Yvonne Van Buren. Ella es oficial de probación con el condado de Marin y fue quien nos instó a que volviéramos a presentar este tema y se ofreció a venir por primera vez, así que le tomamos la palabra. Bienvenida, Yvonne. Gracias, muy buenos días. Estamos siempre muy agradecidos de que personas como usted están en las oficinas de probación, porque por una razón u otra, muchas de nuestras hermanos y vecinos terminan en situaciones de probación por problemas que han tenido relacionados a la violencia doméstica y otros. Y saber que hay personas como usted nos da esperanza y aliento. Y hablando de esperanza y aliento, ¿quién mejor que nuestra Graciela Rodríguez? Reconocerán su voz, pues ha participado anteriormente. Ella es la directora de servicios de emergencia en el Centro de la Paz en Casa, que es la versión en español del Center for Domestic Peace en San Rafael. Un placer tenerla con nosotros otra vez. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por tenerme aquí. Para eso estamos. Pues comencemos la práctica. Sabemos que cuando hablamos de la violencia familiar, creemos que sabemos a lo que nos referimos, pero compartamos una definición general para asegurarnos de que estamos en la misma página, como decimos. ¿Cómo lo definiría, Graciela? Sí, la violencia doméstica o las relaciones abusivas son definidas porque una persona, ya sea el agresor, es el que tiene todo el poder en la relación. Es la persona que maltrata a la otra pareja y el maltrato puede ser, como tú dijiste, Marisol, puede ser verbal, emocional, puede ser físico, puede ser espiritual, puede ser económico también. Así que es la manifestación de una actitud en la cual una persona se siente superior y más poderosa a la otra, así que abusa de ese poder. No siempre tienen que haber golpes y marcas, pero el abuso de poder puede tener otras representaciones físicas, emocionales, verbales, económicas, espirituales y hasta legales, porque claro sabemos que hay mucha intimidación en esa área. Y agencias como la suya se dedica a apoyar, informar, ayudar, asistir, acompañar a lo que sea a la persona, a las víctimas de violencia doméstica. Nosotros podemos ayudarles en cualquier cosa. Tratamos de encontrar a la persona en donde está, ya sea si quiere agarrar una orden de restricción, si quiere ir a la policía o también si solo quiere consejería, si solo quiere apoyo también. Respetamos las decisiones de cada persona. Y quiero aclarar que aunque vamos a enfocarnos en los servicios en el condado de Marin, en los distintos condados y estados hay servicios similares en otras agencias y otros grupos, así que les podemos ayudar a conectarse si no sabe cuál le corresponde. Pero estos servicios típicamente ¿son gratuitos? Totalmente gratuitos. Sí, pueden llamar a nuestra línea y nosotros podemos conectarla con el condado, el estado o el país donde puede usted agarrar información y ayuda. Tenemos todos esos números de teléfonos. Así que la situación económica no sea una barrera. ¿Qué tal impacta la situación migratoria? Tampoco. Nosotros, cuando llamen a nosotros, ni siquiera tienen que dar su nombre, no tienen que decir dónde viven. Nosotros estamos ahí para ayudarles 100%. No pedimos seguro social, no pedimos nada. Es solo la información que usted nos quiere dar y es totalmente confidencial. Nosotros no trabajamos para el gobierno. Todo lo que usted nos dice cuando llame se queda allí donde está. No va a ninguna parte. Gratuito, confidencial, en su idioma y es voluntario. No es nada que está forzado, ni claro por usted contar su situación ya está comprometiéndose a algo. No, para nada. Y en los recovecos legales, que muchas veces hay temores y desconfianzas y demás, ¿tienen personas que ayudan con ese proceso también? Sí, todas las personas que contestan el teléfono, todas las personas que tenemos trabajando en la oficina son expertas en la violencia doméstica, todas son certificadas, todas han recibido el entrenamiento que es necesario en el estado de California para poder ayudar a las víctimas. Y también tenemos programas para agresores, para ayudarles a parar la violencia que han aprendido. Y vamos a hablar bastante de eso también, porque ahí son las dos caras de la moneda y en ambas debemos intervenir si vamos a detener este fenómeno, que paren esta generación, que con información y apoyo, educación, si se puede. Pues muchas gracias. ¿Qué tal si nos adelanta por primera vez el teléfono del Centro para la Paz en Casa, 415? 924-3456. Estamos las 24 horas, 7 días por semana. Y Graciela Rodríguez, representando agencias como el Centro para la Paz en Casa, se dedican bastante al trabajo con lo que llamamos víctimas. Pero sabemos que las personas que han estado o están en estas situaciones son más que víctimas. Aunque nos sentamos indefensos en esa posición, somos sobrevivientes y todavía estamos vivitos y coleando. Y vamos a ayudarle a usar su poder para poder salir de esa situación. Reconocemos que muchas personas que están siendo victimizadas pueden ser muy fuertes, pero aún así caen en la maraña de estos abusos de poderes, y así que sin pena y sin vergüenza nos puede pasar a cualquiera, podemos ser víctimas sobrevivientes y salir, liberarnos de estos sistemas. Bueno, ya que mencioné un poquito los abusadores o quien maltrata, eso tiene bastante experiencia nuestro oficial de probación, Yvonne Van Buren. ¿Qué mensajes inicial quiere compartir con nuestra audiencia? Bueno, yo diría que primero que nada, prevención, ¿no? Nosotros vemos a los clientes una vez que ya están en el sistema judicial, o sea, se han vuelto a la policía, se han declarado culpable o lo han encontrado culpable, ¿no? Así que mi consejo es que para las personas que saben que son violentos o están en duda si son violentos, de que vayan a observar los grupos, ¿no? Hay dos grupos en español para los hombres en San Rafael. Uno de ellos es el programa Respeto. Está en el canal Community en el canal Alliance, juntan los martes en la noche. Y la persona para contactar sería Antonio, y su teléfono es 810-2348. Y ese programa puedo dar evidencia y testigo. Hemos visto hombres que han transformado sus vidas, familias que han sanado, relaciones que han podido superar justamente esa dinámica. Y el Antonio es el doctor Antonio Ramírez Martínez, que es todo un psicólogo licenciado, publicador de libros, entrenador en toda Latinoamérica sobre esta dinámica. Estamos hablando de un programa con evidencia de que sí, se sabe de lo que está hablando, y no es apenas una traducción de un sistema de otro país. Es la violencia intrafamiliar basada en cómo el machismo es latinoamericano lastima a mujeres y a hombres. Yes, sí, efectivamente. Entonces ustedes pueden ir a observar el grupo, no se les va a cobrar. Yo hablé con Antonio, dijo sí, pueden venir a observar el grupo y ver, a lo mejor ahí se van a identificar como que efectivamente son abusivos, y antes de que la policía se meta, antes que su pareja llame a la policía, usted puede hacer algo para prevenir todo este proceso judicial. Hay otro grupo que también se junta en San Rafael, justo al frente del United, en la calle tercera, y ese es el grupo Programa para la Familia, PROPAFA. Y la persona para contactar es Edgar, y su teléfono es 415-240-2599. Maravilloso. Es bueno saber que hay distintos recursos y opciones. A veces las juntas son a horas o en días que no podemos por situaciones de trabajo. Y esa parte de escuchar y de presenciarse de gratis, sin compromiso, es una gran oportunidad. Porque a veces la persona, bajo la influencia de la violencia y de esas actitudes, no lo reconoce, no lo ve. Pero su pareja le dice, o tomas una clase, una terapia, o no puedo seguir. Sí. Entonces, que muestre su buena fe diciendo, bueno, pues voy a ver de qué se trata. Sí. Y ahí va a ver en estos compadres que espejos. Y sabes que muchas veces las personas cometen el error que piensan que, necesitamos terapia familiar. Y no, eso está equivocado. Tienes que ligar con tu violencia. Tienes que ir tú a uno de estos grupos. ¿No? Si tuviera la mara activa, darle aplauso a eso, porque mucha gente piensa que la terapia de pareja ayuda. Cuando ya hay violencia, sí, no se recomienda terapia incluso de pareja. Incluso el Código Penal prohíbe eso. A las personas que están en probación no pueden ir a grupos de pareja hasta cuando terminen el grupo de los individual, de las personas que han sido abusivas. Y eso es porque hay evidencia científica de que hasta que no se ha hecho el trabajo personal de la persona que abusa, si usa la terapia de pareja, lo que hace es poner más a riesgo a la víctima. Sí. Así que los psicólogos no van a dar terapia de pareja si ustedes dicen que hay violencia. Sí. Bueno, yo hablé sobre los grupos de los hombres, y Graciela les puede explicar más bien los grupos de las mujeres que hay en español. Maravilloso. Sí. Pero ¿sabe que me dicen que ya hay una llamadita esperando? Vamos a seguir la plática. Estamos hablando sobre la violencia intrafamiliar, violencia doméstica. La llamada de Miriam es de San Francisco. Y creo que es de un evento relacionado a este tema precisamente. En octubre y en todo el año es importante crear conciencia, así que aquí y allá conectémonos, informémonos para que podamos apoyarnos. Le damos la bienvenida a la señora Miriam. Bienvenida, Miriam. ¿Cómo podemos servirle? Adelante. Sí, buenos días. Buenos días, la escuchamos. Sí, yo les estoy aquí y gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. ¿Cómo no? Y de serme partícipe. Bueno, yo trabajo aquí en Mujeres Unidas Activas. Yes. Y nosotros este año tenemos un año más erradicando o rompiendo la violencia doméstica que está pasando. Felicidades. Qué bien. Y este es el evento Sí Se Puede en San Francisco. Anualmente se reúnen mujeres, la mayoría son mujeres, pero también los hombres están bienvenidos. Es todo el que quiera erradicar la violencia intrafamiliar. ¿Nos da los datos? Sí, va a ser el 28 de octubre y están todos invitados. Va a llegar a información de mesa de información, ahí van a estar los abogados, por si tienen preguntas con lo que está pasando. Sabemos que ahorita con todo lo que nuestro presidente está haciendo, hay mucho miedo. Y este evento va a ser el sábado 28 de octubre, de 9 a 3 de la tarde, y va a estar ubicado en la Catedral de la Santa María. Qué bien. Es 1111 Gold Street, San Francisco, California. Esto está maravilloso. No, maravilloso, maravilloso. Hemos podido presenciar como 10 años anteriores. Este no vamos a poder ir, pero en la catedral está de St. Mary's, que es en la calle Gough, que se escribe G-O-U-G-H, en San Francisco, donde hay muchas catedrales, esa área. Hay estacionamiento sin problema, puede poner en autobús de cualquier parte, no tiene que estar en San Francisco. Y es todo un día inspirador e informativo. Tiene no solamente la guía legal, sino también en términos de recursos comunitarios y psicólogos, por lo general hay talleres por psicólogos también, tienen su cuidado infantil, desayuno y almuerzo delicioso, premios para mujeres sobrevivientes, líderes, honrando su progreso y sus pasos hacia la liberación. Y Mujeres Unidas y Activas, aún con las otras organizaciones organizadores, son ejemplo del Sí Se Puede. Miriam Guillén, le damos las gracias, saludamos a las otras comadres y compadres por allá. ¿Algo más antes de despedirla? No, es todo, María. Ay, Marisol. Gracias. Así que tenemos cita sábado 28 de octubre desde la mañanita hasta las 3 de la tarde en la Catedral St. Mary's. El evento se llama Sí Se Puede. Bienvenidos todos. Gratuitamente puede ser el paso para la sanación. Y es muy lindo porque es un evento familiar. Vienen niños, jóvenes y todo. Y al oír los testimonios nos informamos y nos inspiramos y nos fortalecemos todos. Bueno, pues como decíamos, estaba hablando Ivonne. Sí. Yo hablé de los programas que hay de los hombres en español aquí en el condado, y Graciela les puede hablar de los programas de las mujeres. Sí, hable sobre eso. Sí, porque es un proyecto nuevo, ¿no? El grupo de para mujeres que abusan. Adelante, sí. Graciela. Tenemos el programa de Mujer Gentil. El Mujer Gentil es un programa para mujeres que abusan. Hay mucha gente que piensa que las mujeres no abusan, pero la realidad es que sí, no igual. El abuso de las mujeres a los hombres no es igual que el abuso de los hombres a las mujeres. Hay muchas diferencias. Por ejemplo, las mujeres, igual como los hombres, también pueden golpear, pueden patear, pueden escupir, pero no llegan la misma violencia, porque los hombres después de hacer eso también pueden violar sexualmente y también pueden estrangular, que normalmente no miramos eso en la violencia de las mujeres. Gracias por mencionar eso, por cierto, que es algo que muchas personas no saben. Las investigaciones demuestran que cuando en el maltrato o en el abuso ha habido intento de estrangular, eso es la conducta muy, muy, muy peligrosa. Si la situación ha escalado, que más allá de insultos o golpes ha habido intento de estrangular, hay que salirse porque la próxima vez puede que no sobreviva. Justamente. Y en las relaciones de mujeres lesbianas también ocurre la violencia intrafamiliar, como en todo tipo de relación. Así que qué bueno que tienen ahora un recurso para mujeres. ¿Cuándo y dónde? Son los jueves a las 6:30. La dirección es 1368 Avenida Lincoln, la oficina número 203. Y como Ivonne comentó antes, también puede venir, no necesita que pagar nada la primera, segunda vez, y necesita la tercera vez, solo para observar las clases y mirar a ver si es algo que le puede ayudar a usted. Maravilloso. Bueno, pues ya que estamos hablando un poquito de la parte de cuando somos los abusadores o abusadoras, este pedacito de la canción Malo de Bebe está relacionada al tema de hoy. Escuchemos. Ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Y por ahí sigue, pero nos pusieron la canción equivocada. Quizás es que teníamos que escuchar la canción Ella en lugar de la canción Malo. Le damos de tarea que escuchen en YouTube la canción Malo, que es sobre la violencia doméstica, que puede llevar a la persona a convertirse en la canción Ella, que es cuando nos liberamos de todas esas opresiones, que muchas veces viene del hogar en las relaciones de pareja. Y ese es el tema de hoy, familia. Sabemos que muchas personas impactadas y afectadas por cuestiones inmediatas en la situación de violencia de viviendas, como por los incendios aquí en Sonoma y en Napa. Confíen en las estaciones que estamos transmitiendo este programa, la KBBF y la KWMR, como estaciones comunitarias, sin intereses comerciales. Le van a dar información fiable, información clara y con calma. No oiga todos los rumores que hay quien por vender noticias pone cuestión escandalosa, que lo que hace es traumar. Cuidado con escuchar mucho las noticias constantemente o ver esos videos vez tras vez, que los niños se pueden también impresionar. Y sobre todo si ha sido víctima de violencia doméstica o abuso infantil u otras situaciones traumáticas, cuando pasan estos desastres naturales, también podemos estar afectados. Así que consejería, terapia, apoyo, iglesia, relajación, meditación, hasta medicación se ocupa, que pueda ayudarle. Bueno, pues continuando la plática de violencia doméstica, Graciela Rodríguez, Centro para la Paz en Casa. Sí. Gracias, Marisol. Aunque fue la canción equivocada, me gustó mucho las palabras que dice, porque da mucho aliento y dice algo muy cierto, es que todos tenemos derecho a vivir libres, felices, todos tenemos derecho a la justicia. Hay mucha ayuda. Las personas que están en relaciones abusivas no tienen por qué quedarse de allí, porque no están solas. Tenemos una comunidad que les importa cada sobreviviente, cada mujer que está pasando por violencia doméstica, y como dijimos antes, no podemos asistirlas. Eso es crucial. La victimización hacia la persona sentirse sola, aislada, pequeña. La alianza con estas organizaciones de ayuda, de apoyo, de orientación, no estás sola y estás en buena compañía, porque mejor sola que mal acompañada. Sí. No es quedarse en una relación abusiva por no estar sola. Puede dejar una pareja abusiva y empezar a crecer a través de la conexión con organizaciones como esas. El primer paso muchas veces es la llamada de emergencia, albergue. Segundo paso, ¿nos resume en general agencias como la suya lo que ofrecen? Claro que sí. Tenemos muchos servicios. Tenemos un albergue donde puede venir usted con sus hijos. Es una casa confidencial. Todos los servicios son gratuitos. Tenemos, si no quiere venir al albergue, está muy bien. También tenemos consejeras que pueden encontrarse con usted y a platicar sobre qué es la violencia doméstica. Hay muchas personas que piensan que la violencia doméstica es solo golpes, estrangulación, cosas así, pero no. Yo he hablado con miles y miles de mujeres que les puedo que me dicen que el abuso emocional o el abuso verbal duele igual y en veces más que el abuso físico, porque son los golpes del corazón, de la mente, que no se ven tan fácilmente. Que impactan nuestra autoestima, nuestra dignidad, nuestro sentido de poder y de valor, y que esas heridas no son visibles, sí pueden marcar intensamente. Así que aparte de esa consejería inicial, tienen sus terapias, tu psicoterapia para las víctimas, inclusive para los niños. Y también para los niños, porque los niños son afectados. Aunque uno piense que los niños están muy chiquitos, aunque una mujer embarazada piense que no le está haciendo mal al niño que va a nacer, los niños sienten todo eso. Sienten cuando la mamá está en peligro, ellos se sienten también en peligro, y los efectos de los niños que son testigos del abuso en las relaciones abusivas son muy grandes. Pueden crecer a ser víctimas de violencia doméstica o pueden crecer a abusar también a sus parejas. Esos son llámenos los ciclos que queremos. Antes de que pase eso. Interpir. Y lo bueno es que hay esperanza, hemos visto estos testimonios de sanación y de vida, créalo, le puede pasar a usted. Ahora, si no se ha podido prevenir y terminamos involucrados en el sistema de justicia. Yvonne Van Buren. No, y también iba a decir que recuerden los padres que ellos son los modelos para sus hijos. Así que si la madre se deja abusar, la hija está aprendiendo de que esa es la forma que va a tener que ser tratada por el resto de su vida. Y los niños están observando cómo tratar a una mujer, ¿no? Excelente ejemplo. Así que recuerden siempre eso, que no importa la edad que tengan los niños, los padres están siendo los modelos para ellos. Y hablando de cómo somos el ejemplo de cómo regularnos, controlarnos y relacionarnos, estábamos hablando de la importancia de aprender a manejar nuestro enojo, pausando, respirando y pensando antes de decir algo que va a lastimar. Sí. Igual cuando se involucra la policía, explíquenos. Por supuesto, sí, lo que hablamos anteriormente. Así como los abusivos reaccionan de una forma muy rápida, sin pensar, ¿no? Mandar el golpe o qué sé yo. Es muy importante cuando usted llame a la policía, tómese un par de segundos para respirar profundamente y pensar en lo que va a decir y cuente lo que pasó. No exagere ni minimice. Es muy importante contar exactamente lo que pasó, la verdad. Porque ese va a ser el reporte en el cual todo el sistema se va a tener que basar. O sea, no se puede quitar las palabras después. Si usted dice, él me amenazó que me va a matar y no es verdad, bueno, va a ser tarde después cambiar eso. ¿Y qué puede pasar? ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias en términos legales? Bueno, las dos cosas, ¿no? Si exageras, puede resultar en más cargos, puede resultar en una felonía. Y si minimizas el incidente, ¿no? Lo mismo, o sea, lo opuesto, mejor dicho, ¿no? De que no se le van a dar las herramientas, o no tanto el castigo, sino que las herramientas para que la persona supere su violencia, ¿no? Si en realidad fue un caso de felonía, pero la víctima lo cuenta como un caso de menor, entonces el sistema le va a exigir menos al hombre. Sí, que hablar con los hechos y también tomar conciencia. Es cierto que la persona acusada de felonías, si es detenido en una cárcel, sí puede venir inmigración y puede involucrarse toda esa cadena. No es automáticamente, pero se corre ese riesgo. No, justamente. Pero sí. Nuevamente, no es dejar de quejarse o dejar de buscar ayuda para que no encierren a la pareja por la necesidad económica o lo que sea. Sí. Porque, ¿verdad? Usted no lo está llamando a la policía, sino es la conducta abusiva la que crea la consecuencia. Graciela Rodríguez. Sí, eso es muy cierto. Uno no puede ser responsable de las acciones de otra persona. Si una persona está cometiendo un crimen, que la violencia doméstica es un crimen, es la persona que está tomando esa acción la que es responsable. No tiene por qué usted sentirse culpable de las acciones de otra persona. Y también, si usted quiere llamar a la policía, si usted quiere hacer a la policía llamar un reporte, hay consejeras que pueden ir con usted, que pueden ir a acompañarle a la policía para recibir ese apoyo que necesita, porque puede ser algo muy miedoso ir a con una agencia así. Pero y no está sola otra vez. No está sola, y ese paso puede ser el principio, hasta unos beneficios que pueden venir. Si, por ejemplo, califica para la visa U o hasta la VAWA, podemos hablar de eso en un rato. Así que acordémonos, es nuestra responsabilidad cuidarnos por nosotros mismos y por el ejemplo que estamos dando a nuestros niños y cómo se están impactando. Así que alto a la violencia intrafamiliar. Y lo que quisiera decir a favor es que más de 20 años atrás, o sea, empecé yo a trabajar en la comunidad, y en aquel entonces rara vez las víctimas llamaban a la policía. Ya ha habido un gran cambio en los últimos 15, 20 años. Estamos despertando. Muy diferente. Como las mujeres latinas actuaban 20, 25 años atrás, como actúan hoy día. Así que eso es importante. Eso es justamente porque hay mucho apoyo ahora. Exacto. Y ya nos tenemos confianza en agencias sí. como ella y en profesionales como ustedes. Y a veces lo que ha pasado es que los hijos que van a las escuelas acá son los que llaman a la policía. Porque ellos están educados. Sí, sí. Bueno, familias, estamos hablando sobre la violencia intrafamiliar. Si tienen comentario, consejo o consulta, llámenos al 415-455-0102, que regresamos después de estas guías. Puede anotar estos consejos generales para estas situaciones, para prevención, intervención y sanación. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para contrarrestar lo violento con lo valioso, reconocer que la violencia no es aceptable como manera de expresar emociones, resolver conflictos o dominar a otros. Enseñar con nuestro ejemplo a relacionarnos sin dominar ni lastimar. Evitar exponernos y exponer a los niños a personas, situaciones y lugares con violencia. Censurar los escritos, programas, películas y canciones que glorifican la violencia. Recordar que el alcohol y las drogas pueden desencadenar actos violentos. Crear un plan de seguridad y enseñar a los niños a usar el 911. Buscar protección y refugio y procurar atención médica, psicológica y legal si hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Así que si nos informamos, informamos a nuestros niños, se pueden detener este crimen. Sí mencionó Graciela Rodríguez, la violencia doméstica es el crimen violento mayor en el condado de Marin. Que hay gente dice, no, en el condado de Marin no pasan estas cosas. Es en todo el mundo, no distingue clase social ni demás. Así que sin pena, por favor, busquemos ayudas. Y si sabemos qué está pasando en casa del vecino o del amigo, ¿podemos llamar en nombre de ellos? ¿Podemos tratar de buscar ayuda llamando a la policía para que investiguen y puedan ver si se ocupan intervención o ayuda? Por supuesto. Exacto. Yeah. Metámonos en los asuntos que podemos estar previniendo tragedias. Sabemos también que mencioné brevemente que la línea, la visa U es una de las posibilidades que se abre porque la violencia doméstica es un crimen y para las víctimas de crimen queremos que las gentes pidan ayuda. No importa la situación migratoria, no importa el nuevo gobierno, como dijo la señora que llamó, no se han perdido los derechos en California. Tomamos la llamadita de Caroline. Oh, Caroline, este es otro evento importante que creo que van a anunciar. Caroline Placente, bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Hablo Carolina Placente. Agradezco mucho la oportunidad de compartir esa información y escuchar toda la información buena que siempre comparte con todos nosotros. Para eso estamos. Y por favor, me encanta que llamó porque este evento es importante. Lo mencionamos en el calendario comunitario, pero quiero que usted lo avise en vivo y a todo color. Sí, sí, pues justo el tema de hoy es de eso que se trata este taller, pero sobre todo lo que estaban hablando acerca de los afectos, cómo afecta a los niños, a unos niños pequeños que todavía no hablan, la violencia intrafamiliar en todos sus aspectos, ¿no? Los golpes al corazón de que hablaron afectan a los niños, y tenemos la suerte de ofrecer en con Canal Alliance, con Center for Domestic Peace, con el Condado de Marin y Novato Youth Center, un taller gratis y en español con la doctora Vilma Reyes para aprender y compartir y practicar estrategias que nos ayudan a apoyar a nuestros niños en tiempos difíciles y prevenir, reconocer y responder al trauma. Maravilloso. No, la doctora Vilma Reyes, por quien no lo sabe, es la eminencia y no solamente es una experta, sino que explica las cosas clara y cálidamente. Ella dirige el programa de trauma en la Universidad de California en San Francisco. Vilma Reyes, la doctora Vilma Reyes, psicóloga clínica, va a ser en español en el Novato Youth Center el 21 de octubre. ¿Y de qué hora a qué hora? Bueno, empezamos con un desayuno ligero a las 9 hasta las 9:30, así que puedan juntarnos por eso, recomiendo que vengan para desayunar. Luego empezamos el taller a las 9:30 y terminamos a la 1:30 de la tarde. Va a ser un taller muy importante, muy detallado, mucha oportunidad de práctica. Y pues como usted dice, los talleres de la doctora Reyes son fenomenales, realmente tienen una capacidad única para ofrecer la información científica, ¿no?, y compleja en una manera totalmente entendible, aplicable a nuestras vidas. Y habla como doctora y como mamá de dos pequeños también. De hecho, la doctora Vilma Reyes, una de las ponentes en el evento Si Se Puede de San Francisco que anunciamos hace un rato, nos ha acompañado a veces allí también, y va a ser principalmente sobre el efecto de la violencia intrafamiliar en los niños. Y están bienvenidos las personas, digamos, en probación, si están, han sido acusados de abuso, de maltrato infantil o de violencia doméstica. Esto está abierto a la comunidad, no, y es voluntariamente, sin paga. El teléfono para más detalles, ¿es el suyo, Caroline? Sí, lo único más que quería compartir es que estamos pidiendo que se ingresen para participar, porque también ofrecemos cuidado infantil, estamos ofreciendo un almuerzo y nos ayuda a planear, no saber quiénes van a venir y a cuántos niños vienen con ellos y todo eso. Entonces, para ingresarse, reservar su espacio, se puede mandar un texto o llamar. Es mi número, es 415-858-8385. Maravilloso. Muchísimas gracias. Esto es un servicio comunitario. Es la primera vez que se ofrece y es una alianza nuevamente de organizaciones que reconocen la importancia de este asunto en nuestras comunidades. Así que pase la voz, familia. Si tiene que trabajar y no puede, o pide permiso, o invite a los vecinos y que después le cuenten, porque en verdad tenemos que informarnos todos. Todos son nuestros niños y podemos mejorar. Esto es un área, claro, donde todavía tenemos mucho que aprender. ¿Algo más, Evelyn, antes de despedirla? Caroline, perdón. Eso es todo. Gracias, Carolina Plasencia. Bueno que está trabajando en este ámbito todavía, ¿eh? Sí. Pues mucho trabajo que hacer, pero también mucho progreso. Eso. ¿No? Gracias otra vez, doctora Marisol. Para eso estamos. Vamos a ver qué responden nuestras panelistas cuando oyen sobre situaciones como esta, porque estábamos hablando de que sí ha habido progreso, más mujeres o más víctimas quejándose, pidiendo ayuda, y ojalá más conciencia sobre el impacto en los niños para que los mismos niños llamen si los adultos no se atreven o no saben. Iván, ¿van bien? Por supuesto. Sí, me parece fantástica la información y la voy a pasar en el departamento a ver si podemos referir a nuestros clientes, ¿no? Y tal vez algunos de mis colegas quieran ir. Buena idea. Yeah. ¿Sabe qué buena idea también para tantas mamás que están en el programa de CalWORKS, por ejemplo, que necesitan hacer horas comunitarias o proyectos educativos que pueden servirle? Esto es ideal porque puede servir a cualquier familia de cómo criar los niños sin violencia, ya sea en el hogar o a veces que están en los medios de comunicación o en el vecindario y demás expuestos a la violencia y sus consecuencias. Graciela. Continúe, sí. Graciela Rodríguez. Sí, ha habido ya mucho progreso en esto. No hay los mismos casos que había antes sobre la violencia doméstica, pero también tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Sí hay mucha educación ahorita. Como Ivonne estaba diciendo, no es lo mismo de hace 10, 15 años, porque hace 10, 15 años las personas pensaban que como los países latinos, que se llamaba la policía, entonces la iban a acusar de abandono de hogar o algo así. Ese no es el caso aquí. O que no se tomaba en serio. Aquí, como claro, dijeron, es una felonía, se toma muy, muy en serio, es un delito serio. Claro que sí. Miras, paremos la violencia intrafamiliar, ya que estábamos enfocando el impacto en los niños. Este anuncio de servicio público lo dice todo. Es un poco intenso, pero no es un caso de la vida real. Son actores mostrando una situación lamentablemente común. Aquí va. Niños, por favor, llegó su papá. Sí, llegó papá. ¿Por qué no está lista la comida? ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡No, por favor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Papá! ¡Por favor, a los niños no! ¡A los niños no! ¡Quítate de aquí! Se explica solo, ¿no? Sí. Pero el título es ¿Cómo quieres que te recuerden? Si miren el video en YouTube, aunque se escuche el audio así, las escenas que muestran es todo lo contrario. En las escenas ven que cuando llega papá, el papá llega amable, los niños lo reciben con un abrazo y él recibe con un beso a su señora. Y es lo contrario que queremos que nuestros niños se expongan. Porque igual que aprenden lo feo y doloroso, van a aprender lo lindo y respetuoso. Y eso es lo que queremos transformar. Sí. Mira, lo que quería decir es lo siguiente, de que en mi cargo yo escribo sentencias, ¿no? Todo tipo de sentencias. Y fuera de hablar del caso por el cual la persona está ahí en la oficina, ¿no? Claro. Hay una sección que trata de la familia. Les preguntamos, ¿cómo fue su niñez? Y muchas veces esa es la parte más dolorosa, hablar sobre la niñez. La cadena. ¿No? Y muy disfuncional. No importa, he tenido doctores frente mío, de diferentes cargos. Estamos hablando no solamente sobre la violencia intrafamiliar, pero por manejar bajo la influencia del alcohol, diferentes temas, ¿no? La parte de la familia es la más dolorosa, muchas veces, la gran mayoría de las veces. Cuando el hogar no ha ofrecido una crianza estable y cariñosa. Han sido expuestos a algún tipo de abuso. Y así se llenan las cárceles y las prisiones, lamentablemente, de hombres y de mujeres. Eso es lo que queremos transformar. Graciela Rodríguez. Sí, hemos oído mucho esos casos. Cuando estamos niños, como niñas, decimos, yo nunca, nunca fuera como mi mamá. Yo nunca dejara que un hombre me tratara de esa manera. Si somos niños, decimos, yo nunca fuera como mi papá. Yo nunca trataría a mis hijos de esta manera. Pero crecemos y parece como si fuéramos nuestras mismas mamás y nuestros mismos papás, porque la violencia es algo aprendido, pero se puede desaprender. Eso. Y es una influencia poderosa, porque también medios de comunicación, canciones, películas y demás muestran el ejemplo de relaciones violentas o falta de respeto entre el hombre y la mujer como algo típico, normal o hasta cool. Y eso es lo que queremos, porque muchas veces estas relaciones no saludables empiezan en la juventud. A la hora de los adolescentes salir juntos, también se usan a veces, se replica estos patrones que lo que queremos es poner de cabezas. Y al ponerlos de cabezas, yo creo que este ejemplo fue tan intenso que quiero cambiar un poquito el tono con esta canción inspiradora de otros jóvenes que le dicen a las víctimas, no te calles. Aquí va. Ahí sigue y el video es muy hermoso, ese sí lo damos de tarea, busque No te calles y van a ver la canción completa que muestra la parte triste de la historia que escuchamos, pero después lo que podemos hacer y cómo ese de no te sientas sola, que no lo estás, el callar no ayuda. La violencia familiar se escala y crece, no se va sola, si se ignora no desaparece. Lo que pasa es que muchas veces las víctimas callan porque se sienten muy chiquitas, o sea, han sido tan maltratadas, cuando el tipo le está tratando de estúpida, que no sirve para nada, que como que le empieza a lavar el cerebro a la misma víctima. Es impotencia. Entonces le da vergüenza o le da temor de compartir el dolor que está pasando. No se atreve o no cree que merece algo diferente o no ha conocido relaciones diferentes. Lo hay. Graciela Rodríguez. Pero también hay muchas mujeres, hay muchas sobrevivientes que se callan para sobrevivir, porque saben muy bien, hay mucha gente que piensa que las mujeres en las relaciones abusivas son débiles o no saben cómo protegerse. Es todo lo contrario. Las mujeres en relaciones abusivas sí saben, las víctimas sobrevivientes sí saben cómo defenderse, saben y al principio de la relación especialmente se defienden, pero aprenden a callarse porque si les contestas o si dicen algo les puede ir muy mal, y nosotros entendemos eso. Gracias por decir eso, Graciela, porque igual que estamos alentando a las familias a quejarse, a buscar ayuda y a tratar de detener la situación. Sabemos que las estadísticas demuestran que cuando la persona trata de salir de la relación abusiva es cuando más en peligro está. Sí, que cuando sí. La mujer está embarazada es cuando más en peligro está. Que a veces se sienten como rehenes en sus propios hogares por ciertas amenazas y presiones, que piensan que a ellas o a sus seres queridos van a perder la vida si se salen. O sea, estas situaciones son serias y no es cuestión de juzgar y decir fácil, sale o por qué te estás quedando. Las razones las hay, pero estamos tratando de ayudar a encontrar opciones y soluciones para que cuando llegue el momento de cada cual, cada situación es particular, puedan liberarse. Graciela Rodríguez. Sí, es muy cierto lo que dices, Marisol, y es muy importante también saber que la víctima nunca es la culpable, nunca. So, no, hay que aprender a no preguntar por qué es que ella se queda en esa relación. Mejor hay que preguntar dónde está el problema. ¿Por qué es que la persona que abusa está abusando? Vamos a parar con eso, porque las víctimas sobrevivientes no son culpables, no son responsables del abuso de alguien más. Y si sienten el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, de los socios, de los compañeros, de las iglesias, de la comunidad, entonces nos fortalecemos y podemos. Familias, el tema de la violencia familiar es muy rápido, es muy amplio, el tiempo se nos está yendo rápido, pero queremos acomodar una voz masculina. En la línea 2 tenemos a un Antonio. Bienvenido al programa, señor Antonio. ¿Cómo le servimos? Hola, yo tengo una pregunta de ¿cuáles son cuando una persona sabe de parientes no que están siendo abusados? ¿Cuáles son los recursos que se le pueden dar a los parientes? Y cómo ahorita allí de cómo, claro, las víctimas no son culpables y es muy difícil saber cuándo es tiempo de huir. Pero ¿cómo se puede dar el mensaje? ¿Cómo se les puede ayudar a oír a las personas? Gracias por traer eso, y suena una voz joven. Una muy buena pregunta. ¿Cómo? Y no hay una sola solución, pero compartamos aquí algunas ideas. No más el mostrar interés y prestar atención, eso ayuda. Porque al tener otros ojos, la gente se porta mejor cuando ya sabe que la otra gente está pendiente. También es el ofrecer, más que el juicio, la crítica o la amenaza, es notar de que parece que esta situación requiere ayuda. Parece que tu familia o tu relación de pareja está bajo los efectos de la violencia y esto no termina bien, sino ambos consiguen su ayuda. Yeah. Así que estos recursos me han contado que han servido, bla, bla, bla, si tienen testimonio o demás. Justamente. A ver qué responden las panelistas. Ivonne Van Buren. Ya, es lo que yo haría, por ejemplo, si yo viera algo, ¿no? Y creo que la víctima tiene mucho temor o algo así, yo le daría una tarjetita, le diría, mira, te aconsejo que llames a este número, ¿no? Y aquí todo es confidencial, y habla con alguien que te pueda ayudar si no quieres compartirlo conmigo. Exacto. Ofrecemos un oído, un hombro, una atención, un apoyo, pero también decir, ¿sabes que hay profesionales que se dedican a esto y saben más que yo y son más objetivos que yo? Porque yo, como tu pariente, lo que te diría es, déjase. Pero no es tan fácil. Graciela Rodríguez. Sí, claro. Lo principal es tratar de hablar con la víctima. Es difícil en veces confrontar al agresor porque no sabemos si le va a ir peor a la víctima después de que ya la gente se dio cuenta de lo que está pasando, pero decirle a la víctima que hay ayuda. Y si tiene la confianza de hablar con la persona abusiva, decirle, mira, hay ayuda, ¿verdad? Tú aprendiste esto cuando estabas muy chiquito, vino la sociedad, la familia, te enseñaron que los hombres deben de ser de esta manera, pero no hay necesidad de hacer eso. Podemos ser felices, libres, todos iguales. Y si los parientes también conocemos y tenemos una relación con el abusador o la abusadora, también ofrecerle la ayuda y los recursos a esas personas y decirles, me preocupa lo que te puede pasar a ti o a los que quedan en manos tuyas. Y vos, tal vez, Antonio, diríamos de darle los números de teléfono, ¿no? Si es aquí en Marin County o repitamos en San Francisco. Repitamos los números. ¿Nos querrá decir en qué condado? Bueno, repitamos los que tenemos a la mano, que es el condado de Marin. Okay. Tenemos el programa Respeto. Entonces, hay dos programas que... Pero Estos son los programas para las personas que abusan. Pero yo creo que la pregunta de él se refiere para las víctimas. Vamos a repetir los tres números que apenas nos queda tiempo. Okay. Así que, para respeto. La persona que abusa hay dos programas. El programa Respeto, que se junta en el canal Alliance. La persona para contactar es Antonio. Su teléfono es 415-810-2348. Y el otro programa que se llama Programa para la Familia, hay que contactar a Edgar al 415-240-2599. Excelente. Repitamos el programa, el teléfono del Centro para la Paz en Casa, Center for Domestic Peace. 415-924-3456. Tenemos ayudas para las víctimas, tenemos ayuda también para los agresores, tenemos información y clases que podemos ayudarles. Esperemos que eso les sirva, Antonio, y gracias por el interés. Algo más antes de despedirle, porque vamos a pasar precisamente otro anuncio que creo que le puede gustar. No, muchas gracias por la ayuda. No, gracias a usted. Qué bueno tener voces masculinas involucradas con esto también, porque no es una cuestión de ellos contra ellas. Esto es una situación de comunidad. Familias, este anuncio de servicio público nos recuerda que hay ayudas, hay servicios, hay esperanza. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y ahí se refieren a lo, como hablamos, la visa U, es una de las posibles opciones para víctimas de crímenes que puede abrirle las puertas y reducir el estrés para la persona y la familia si ha sido víctima de cualquier crimen, inclusive la violencia doméstica. Y ya que estábamos tomando nota de los teléfonos y los recursos, acomodemos el calendario comunitario. ¿Qué hacer en estos días sobre estos temas? Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Taller sobre cómo ayudar a los niños que han vivido situaciones traumáticas el 21 de octubre de las 9:30 a la 1:30 en el Novato Youth Center. Llame al 415-858-8385. Consultas con abogados de familia. $30 por media hora el cuarto martes de mes en el Novato Youth Center. Haga cita llamando al 415-892-1643, extensión 257. Servicios de inmigración. En Sonoma, Caridades Católicas, llame al 707-578-6000. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a Bajo Costo en Santa Rosa y en Windsor, llame al 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y grupo de mujeres. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. No hemos ido. Aquí estamos. Estoy muy bien acompañadas. Estamos con el Centro para la Paz en Casa, con la directora de Servicios de Emergencias, Graciela Rodríguez, y con la oficial de probación del Condado de Marin, Yvonne Van Buren. De este tema de la violencia doméstica hay mucho que decir y lo que queremos es por lo menos dejar a nuestra gente orientada, inspirada, esperanzada. Este comentario lo pregrabamos de una persona que quería meter la cuchara y no podía participar en vivo, así que lo pregrabamos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. La violencia doméstica se sufre de muchas diferentes maneras y mucha gente piensa porque no me ha pegado que no estoy sufriendo, pero el sufrir violencia emocional, el sentido de no, que una persona no te quiere y que te trata mal, es algo que muchas mujeres sufren y sufren y no lo entienden bien. Así que estar bien informados en todo tipo de violencia que puede ocurrir entre parejas es importante. Es importantísimo y por eso es que hemos dedicado programas como este a este asunto. Familias, pensamos en quienes han perdido sus vidas o su inocencia a cuenta de la violencia y acompañamos en sus sentimientos a los sobrevivientes. La violencia intrafamiliar es asunto de todos. Sirvamos de buenos ejemplos al relacionarnos y unámonos a esfuerzos comunitarios contra la violencia. Si usted ha sido violento en su hogar, no hay excusas, pero hay formas de reformar sus actitudes y conducta. Sobrevivientes, liberarse de relaciones abusivas no es fácil, pero es posible. Y mejor sola que mal acompañada, y nunca es tarde para empezar. Vamos a ver cómo se despiden nuestras panelistas, que sobre este tema sabemos que puede ser emotivo, estresante. Respiramos profundamente y nos sacudimos para seguir en la marcha ante este y todos los estreses. Gracias nuevamente, es Graciela Rodríguez. ¿Cómo se despide? Muchas gracias. Otra vez nos pueden llamar al 415-923-4456, las 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos albergues, tenemos grupos de apoyo, tenemos programas terapéuticos. Estamos aquí para ayudarle en cualquier cosa. Si usted está experimentando una relación abusiva, llámenos, 415-924-3456. Y no estoy segura si tengo los datos precisos, y me perdona si no es así, pero me parece que usted va a ser una de las homenajeadas en el próximo evento de celebración. ¿Cuántos años cumple el Centro para la Paz en Casa? 40 años. 40 años. Y esta señora de quienes han estado aprendiendo hoy, ella sabe de lo que habla, no solamente a nivel profesional, sino personal. Claro que sí. Tengo casi 20 años trabajando para el centro, pero también personalmente yo he estado en esa situación. Sé muy bien lo que pasa. Yo estoy allí, yo represento a muchas víctimas de violencia doméstica. Empezó como cliente y ahora está de directora. Sí, se puede. Yvonne Van Buren, muchísimas gracias. ¿Cómo se despide usted? Simplemente decirle a las personas de que la violencia intrafamiliar no es solamente entre parejas. Si hay algunos padres que están siendo abusados por sus hijos adultos, ¿no?, que tengan 18 años más, es también violencia intrafamiliar. No piensen que solamente es de pareja. Puede ser de cualquier relación familiar. Intrafamiliares dentro de la familia en nuestro hogar. Muchísimas gracias por su labor en la oficina del Departamento de Probación. Y a ustedes, familia, les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Gracias, Peter B. Collins, productor ejecutivo. Janine Carpenter, productora hoy. Salud Godínez por La Voz. Douglas Mundo por la canción. Al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la KBBF y la KWMR, con nuestras familias, con fuego y fuera del fuego. Gratitud sincera a nuestras invitadas Yvonne Van Buren y Graciela Rodríguez por su tiempo, conocimientos y ejemplos, y a ustedes, amigos, quienes hacen su parte por prevenir y sanar los efectos de la violencia en nuestros hogares y comunidades. La próxima semana, en la misma hora, la misma voz, porque sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Por corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.